Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por estar con nosotros aquí en Bio Channel. Este es su programa Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema Tiempo para aprender prioridades. Voy a leer Isaías 58, 13 y 14 de la versión Dios habla hoy. Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país, y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. He elegido este texto de esta versión por su mayor claridad para comprender lo de hoy. ¿Qué es una prioridad? Bueno, una prioridad es lo que está por encima de todo. Cuando yo tengo una prioridad, lo demás va después. Lo demás no importa. En otras palabras, prioridad es lo que va primero. Si este versículo usted lo estudia pensando que era solo para los judíos, no le va a beneficiar. Tómelo personal, tómelo para usted. Dios necesita que las prioridades en nuestra vida vuelvan a su punto original. Se puso por encima el trabajo, mi satisfacción personal. A veces ponen a la familia por encima de Dios. Dios quiere tener una relación conmigo en un día específico de la semana para que uno reordene esas prioridades y poder confiar en un milagro de que si yo no hago nada en ese día para mi beneficio, para mis ingresos personales, Él me va a sustentar igual como hizo con el maná en el desierto. Quiero repetir brevemente la lista que vimos en Isaías capítulo 58 en esta versión. Dice, ese día yo te digo cuáles son las prioridades. 1. No te dediques a tus negocios. La mente en los negocios está caminando, agitada, corre de aquí para allá. Tranquilo, en paz tu mente, no hagas negocios. Considéralo una delicia, ya lo entenderemos en un próximo video de por qué dice el Señor, tome ese día como una delicia, algo delicioso. 3. Considéralo un día santo. La Biblia solo menciona un día santo, el número 7. Dice, ese día es santo, y lo dice muchas veces. Y dice, no busques tus propios intereses. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es, oye, busca mis intereses. Si usted cierra su negocio un día de sábado, y ese día vende mucho, usted tiene que creer en el milagro del maná, porque si no cree, no lo vive. Lo que Dios está diciendo aquí es, mira, yo voy primero. ¿Por qué yo voy primero? Porque cuando tú entras conmigo en ese redescubrimiento, en esa esperanza de pasar un día conmigo, y lo especificó el número 7 de la semana, tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Ahí mismo en el versículo 14 de Isaías 58 dice, yo te voy a poner sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significa eso? Ir por arriba de todo. No te preocupes por tu vida económica. Yo la llevaré por arriba de todo. No te preocupes por tu salud. Yo la llevaré arriba de todo. Por tu parte emocional, es más, te llevaré al cielo. Eso también significa te llevaré a las alturas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo más importante de mi vida es una persona y se llama Jesús. Él, por decirlo así, hace un gran viaje para pasar 24 horas conmigo, el séptimo día de la semana, aunque está todos los días conmigo, pero él dijo, yo ese día quiero que tú lo dediques para que lo pasemos juntos, no te preocupes. Entonces él viene y yo ando en mis negocios, ando en mis cosas, y Jesús ahí paradito esperando tener comunión conmigo. Eso es aprender a colocar las prioridades en orden. Míralo desde el punto de vista de los beneficios, y entonces podrás comprender que es un día muy importante para la relación que yo debo tener con Dios y que mis prioridades estén en orden. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.